yo te vi paloma volando para otros tejados. Y no te da tristeza y no te da dolor dejando tu nido abandonado. Ya te vi paloma, yo te vi paloma volando para otros tejados. Y no te da tristeza y no te da dolor dejando tu nido abandonado. Y esa pena que dejas en mí, porque yo sé que ya tú no regresas. Y de guayabo tengo que sufrir, sin importarte toda mi tristeza. Y la amargura matará mi ser, ya que no encuentro un alivio en mi alma. Solo me curas, paloma, al volver. Y así se acaba toda mi nostalgia. Sin importarte toda mi tristeza.